Bienvenidos a su programa Educar Hoy. Les habla Elena Araque. Hoy vamos a compartir sobre las tecnologías de información y comunicación, en especial Internet y las herramientas y recursos derivados de este, desde una perspectiva educativa. Un aspecto a tener presente al momento de incorporar tecnología en las aulas es la seguridad en los entornos web. Como docentes, es necesario plantearnos, ¿cómo podemos garantizar la seguridad del estudiante al hacer uso de los recursos tecnológicos? Los recursos proporcionados por las tecnologías de información y comunicación, principalmente los derivados de Internet, han presentado una diversidad y amplitud incomparable con recursos de otro tipo. No obstante, no todos son pertinentes en el campo educativo. Otros dependen del uso pedagógico que se haga de ellos. La gran mayoría presenta tanto aspectos positivos como mejorables y factores de riesgo. Al respecto, lo fundamental es que el docente posea una adecuada formación pedagógico-tecnológica a fin que pueda guiar al estudiantado en el uso didáctico de dichos recursos, así como que los empleen de modo que realmente contribuya a su formación integral, incluyendo el desarrollo de valores intra-interpersonales. Es muy importante que el docente tenga esto presente, que se encuentre familiarizado con los recursos que propondrá a sus estudiantes utilizar durante las actividades educativas. Debe conocer sus ventajas, debilidades, aspectos mejorables, así como los posibles riesgos que involucra su empleo. Y, en función de ello, elegir los que resulten más seguros y beneficiosos, tanto en torno a los propósitos educativos como a la formación e integridad del educando. Esto le permitirá ayudar a sus estudiantes a desarrollar habilidades para un uso efectivo de las tecnologías, tanto en lo técnico, didáctico, ciudadano, como en relación a su seguridad y la de otros. Algunos consejos prácticos para resguardar la privacidad de los estudiantes, de acuerdo a lo que propone la Organización de Estados Americanos, son: elija herramientas que mantengan la privacidad del estudiante. En todo caso, utilice solo la información personal necesaria al configurar cuentas de los estudiantes para las herramientas en línea. Nunca publique direcciones de correo electrónico de los estudiantes, contraseñas, números de teléfono u otra información de identificación en línea. Preste atención a los estudiantes cuando suministren información personal sobre ellos mismos en formularios, encuestas, sondeos o correos electrónicos. Oriéntelos y supervise lo que hacen, de modo que cuando estén trabajando con usted, solo ingresen a sitios o establezcan comunicación con personas, vía correo electrónico, chats u otros, autorizados por usted. Comunique de forma descriptiva a los padres las diversas actividades que se harán utilizando recursos de Internet, de modo que estos puedan estar al tanto de lo que hacen sus hijos, proporcionarles orientación oportuna, así como ayudar a que los educandos hagan un uso educativo de estas tecnologías, sin exponer su privacidad ni seguridad. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.